Lecciones de la Biblia a continuación. El sábado en los últimos días. Conocemos que el sábado ha sido olvidado por muchos seres humanos. Y lo han hecho voluntariamente muchos de ellos. No desconocen que el séptimo día es sábado y debe ser reposo para Jehová nuestro Dios. Pero han preferido seguir enseñanzas de hombres. Han querido hacer la voluntad humana y no la voluntad de Dios. ¿Qué leemos en la segunda carta del apóstol Pedro y el capítulo 3? Ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo de aquel tiempo pereció anegado en agua. Y los cielos y la tierra que ahora son conservados por la misma palabra son guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Muchos seres humanos intencionalmente ignoran el registro de Génesis. Porque si la gente ignora intencionalmente que los cielos y la tierra fueron creados por Dios en 6 días, eso quiere decir que no quieren aceptar lo que dice Génesis, lo que son nuestros orígenes, entonces tampoco quieren aceptar la enseñanza del sábado. Los burladores pretenden que la naturaleza continúa sin interrupción, una pretensión que los científicos llaman uniformismo. Esto es equivalente a negar que ocurren los milagros. Esta pretensión se usa entonces para negar que el Señor volverá como lo ha prometido. Se burlan de la creencia, de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Se burlan de que los cielos fueron creados en 6 días. Ignoran intencionalmente estos acontecimientos para incluir dentro de ellos el sábado. La negación de una cosa conduce a la negación de las otras. No aceptando los 6 días de la creación, tampoco aceptando el séptimo como día de reposo. Pero en los últimos días esto tiene gran relevancia. Por eso leemos en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que en medio de las dudas y cavilaciones de los burladores hay un mensaje que se proclama con poder celestial, y es el mensaje del primer ángel, que tenía el evangelio para ser predicado a todos los habitantes de la tierra. Y su mensaje es: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador del cielo, la tierra, el mar. Si el llamado de Dios es adorar al Creador, al que hizo en 6 días todas las cosas, es un llamado también a guardar el día de reposo, el séptimo día, el sábado, porque es el monumento de la creación. Si lo que dice Génesis lo aceptamos en su capítulo 1, entonces también tenemos que aceptar el capítulo 2, que es la enseñanza del sábado y el matrimonio. Tenemos que aceptar la enseñanza del capítulo 3, donde se presenta la caída del hombre y también la promesa del Redentor, Cristo Jesús. Hay quienes intencionalmente ignoran lo que está escrito en la palabra de Dios para seguir enseñanzas de seres humanos. Es un mensaje que está escrito en el inicio de la Sagrada Escritura, los primeros capítulos de Génesis, pero también se enfatiza a lo largo de otros libros. Se enfatiza en el Nuevo Testamento y también tiene énfasis en los últimos días, donde nosotros sabemos que el interés de los hombres es separar a la gente de la enseñanza del verdadero día de reposo, y donde también el propósito del pueblo que Dios ha levantado es esparcir ese mensaje del primer ángel, llamando a adorar al Creador de los cielos y la tierra. El sábado es la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios es la señal del pueblo que acepta que Dios es su Creador, su Redentor, su Santificador. Que nosotros mantengamos firme nuestra comprensión acerca del sábado, acerca de los orígenes, acerca de lo que también se avecina, la pronta venida de Cristo Jesús, y que nuestra comprensión no se debilita, porque eso podría provocar nuestra caída. Si otros han tomado esa decisión, nosotros seamos firmes en lo que hemos creído acerca de nuestros orígenes y acerca del sábado, y especialmente en el último tiempo en el cual estamos viviendo.